Porque cada día es un reto. Porque cada día necesitamos sabiduría. Vale la pena buscar al Maestro de Maestros y recibir lecciones para vivir. Este es un mensaje de actualidad para vivir el presente con sabiduría y ver el futuro con esperanza. Este es su programa cristiano, Lecciones para Vivir. Hermanos, bienvenidos hoy a nuestro estudio. En una caricatura, Pepper Mill Patty le dice a Charlie Brown, adivina qué, Chuck, el primer día de escuela me enviaron a la oficina del director. Fue tu culpa, Chuck. Charlie Brown, asombrado, responde, ¿mi culpa? ¿Cómo puede ser mi culpa? ¿Por qué me echan la culpa de todo? Y Patty responde, eres mi amigo, ¿no es cierto? Debiera ser una mejor influencia. Pastor, de esto trata la lección de hoy. ¿Cuál es el título de esta lección y cuál es su propósito? Bueno, primeramente, gracias por estar con nosotros. Les doy una cordial bienvenida y un caluroso saludo, esperando que juntos podamos ser edificados con esta lección. Bueno, efectivamente, la lección tiene que ver con el poder de la influencia y se titula El ejemplo apostólico. El propósito es descubrir que vamos a servir mejor a Dios cuando nuestra intención es agradarle a Él y cuando ponemos las necesidades de los demás sobre las nuestras. Oremos pidiendo la dirección del Espíritu Santo durante este estudio. Amante Padre Celestial, agradecidos estamos nuevamente porque tú nos das la inteligencia para poder estudiar tu palabra. Queda con nosotros, te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Un pastor estaba construyendo una cerca de madera para sostener una planta trepadora y notó que un niño lo estaba viendo. El niño no dijo nada y el pastor siguió trabajando pensando que pronto se iría. Pero el niño ahí siguió y el pastor, pensando que admiraba su trabajo, le preguntó, ¿estás agarrando ideas de jardinería? Y el niño contestó, no, estoy esperando para ver qué dice un predicador cuando se da un golpe en el dedo con el martillo. Pastor, ¿qué ilustra este incidente sobre la influencia? ¿Qué ilustraciones utilizó Jesús para nosotros? Y la importancia de dar un buen ejemplo. Bueno, me llama la atención lo que Steve Smith dice cuando habla de la influencia. Él define así. Se trata de el proceso de producir algún efecto sobre las acciones, opiniones o pensamiento de otras personas. Y precisamente la ilustración de este pequeño con el pastor, pues nos muestra que aunque no nos demos cuenta, estamos siendo un ejemplo, una inspiración para las personas que nos rodean, ya sea una influencia negativa o positiva. Ahora, en Mateo 5:13, el Señor Jesucristo lo dijo con mucha claridad, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Y en el verso 14 agregó, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Evidentemente, con estos dos ejemplos, el Señor está ilustrando la importancia que tiene nuestra influencia. Y ustedes pueden darse cuenta aquí, por ejemplo, cuando habla de la sal, que es una influencia invisible, es un detalle importante porque tiene que entrar en contacto con el objeto que se pretende sazonar o al que se pretende darle sabor. Si se mantiene en el salero, simplemente no sirve. Y sobre esto, Richard Halverson dijo, mientras retenga su identidad, la sal es inútil, debe penetrar, y cuando lo hace, desaparece. Solo cuando la sal se hace invisible, llega a ser útil. Así que si un cristiano se queda sin acción o se queda en casa, no va a tener ese efecto que el Señor llama la atención en estas dos figuras que utiliza. No va a poder alcanzar a otras personas, no va a poder cumplir la misión. Así que con todos los que queremos ganar para Cristo, tenemos que entrar en contacto para entonces tener ese efecto presentado en el símbolo de la sal. Ahora, sobre el asunto de la luz, pues es desde luego una influencia visible. Jesús aquí describe dos fuentes de luz. Habla, por ejemplo, de una ciudad asentada sobre un monte que brilla en medio de la oscuridad, pero también menciona una lámpara sobre el candelero. Y aquí el Señor Jesús es la fuente de la luz. Los cristianos simplemente estamos reflejando la luz, el carácter de Cristo, y así nuestras palabras entonces deben influenciar para bien a las demás personas. Ahora, en la Biblia no se menciona la palabra influencia, pero sí habla del ejemplo, como lo acabamos de ver. De hecho, en la lección pasada estuvimos viendo cómo Pablo agradece a Dios porque los creyentes en Tesalónica han sido tan buenos, un buen ejemplo para los que los rodearon, que su ejemplo llegó hasta lugares inimaginables. Dijo, por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 1:7, habéis sido ejemplo a todos los macedonios y de Acaya que han creído. Así que es poderosa la influencia. Correcto. Un soldado en el ejército recibía insultos y maltratos de sus compañeros cuando se arrodillaba para orar antes de acostarse. Pidió un consejo al capellán y este le dijo que dejara el hábito de orar mientras estuviera en el ejército. El joven dejó de orar por unos días, pero su conciencia no lo dejó tranquilo. Al fin prefirió orar en medio de la persecución que gozar de una paz exterior sin la oración y volvió a sus oraciones. Después de algunas semanas, todos sus compañeros de barraca se arrodillaban con él cuando oraba. Pastor, ¿qué impulsa a los seguidores de Jesús a sufrir voluntariamente? ¿Cómo sabemos que Pablo tenía recelo de que en Tesalónica los trataban igual que en Filipos? ¿Por qué entonces no dio un enfoque menos directo en Tesalónica? Bueno, en Mateo capítulo 11, verso 2, el propio Señor Jesús dijo, desde los días de Juan Bautista hasta ahora, el reino de los cielos se hace fuerza y los valientes lo arrebatan. Esta sección se titula Valentía en el sufrimiento y precisamente, estimados, es necesario el valor para poder seguir a nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 5:11 dijo, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Realmente han sido pocos los años en que se ha sido cristianos sin problemas de persecución. En la mayoría de los casos ha sido peligroso en casi todas las épocas. Y cuando leemos las historias de los mártires por causa del Evangelio, pues nos asombramos por todo lo que ellos sufrieron, porque es inimaginable realmente lo que experimentaron. Ahora, la motivación era precisamente la misma, el amor a Dios y el amor a sus prójimos. Y Pablo precisamente también experimentó persecución y encarcelamiento en Filipos, y lo recuerda en la carta que escribe a los tesalonicenses, ahí en la primera carta, capítulo 2, verso 2, pues habiendo antes padecido y sufrido ultrajos en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Aquí se deja ver a la vista de todo lo que sucedió en Filipos, él tenía realmente recelos de entrar en Tesalónica por la experiencia que había tenido entonces. En la versión Dios habla hoy, ese mismo texto dice, pero Dios nos ayudó a anunciarles a ustedes su evangelio con todo valor y en medio de una fuerte lucha. Sobre esto, el comentario bíblico adventista, sobre este comentario hace la siguiente declaración, quizás sea una referencia a una lucha interna, es decir, por la experiencia pasada, ahora como que era más difícil seguir predicando con la firmeza que lo hacía. Sin embargo, Pablo sigue adelante a pesar de ello. Ahora, una pregunta importante, ¿por qué no dio un enfoque menos directo para evitar los mismos problemas que había tenido antes? ¿Por qué no lo hace? Pues bueno, Pablo confiaba en Dios, es Dios quien lo había enviado a predicar. Así que entonces, confiando en Dios, él simplemente sigue adelante y la guía de la lección nos dice, la realidad les decía, no prediquen el Evangelio otra vez, pero en medio de sus dolores y sufrimientos, Dios les decía a Pablo y a Silas, sean valientes, sean fuertes. Con la misma agresividad con que él había perseguido a los cristianos, pues ahora él encontraba oposición para predicar, pero eso no lo detuvo. De hecho, el autor de la lección resalta dos cosas que fueron evidentes a los tesalonicenses por las heridas que habían sufrido en Filipos. En primer lugar, estaban convencidos del evangelio que predicaba. No lo hacía por ventajas personales, al contrario, porque no, físicamente no le estaba yendo bien. Correcto. Otra razón es que Dios estaba con ellos y el evangelio era real, no era una invención de Pablo. Correcto. Levi Hesse cuenta que viajando en la China llegó a un pueblo una noche en el que no había un solo hotel decente. Su maletero fue a buscar un hogar cristiano donde pudieran pasar la noche. Los hogares cristianos siempre son más limpios y los cristianos siempre están dispuestos a ayudar. Un ancianito se le acercó y dijo, entiendo que buscan un hogar cristiano en nuestro pueblo. Lo siento, pero no hay ninguno. Le dije, Jesse preguntó, ¿dónde vive el cristiano más cercano? El anciano contestó, el cristiano más cercano vive a 5 días de aquí. Asombroso, a 5 días de viaje y sin embargo sabía en dónde estaba. ¿Cuán lejos llega la luz de un verdadero cristiano? Pastor, esta sección se llama El carácter de los apóstoles. ¿Por qué era importante para Pablo mantener un carácter íntegro? ¿Por qué era importante que Pablo defendiera su verdadera motivación para su ministerio? Bueno, porque así como en nuestro tiempo existe mucho escepticismo en cuanto a los teleevangelistas a causa de quienes solamente estaban interesados en fama o en dinero, así también en el tiempo del apóstol Pablo, pues existían predicadores ambulantes o filósofos que estaban también igualmente interesados solo en asuntos materiales, y Pablo no quería que se le confundiera con alguno de ellos, y por eso es que simplemente él trata de ser transparente explicando cuáles son sus intenciones. Ahora, dijo John Wooden, un ex entrenador del equipo de básquetbol Bruins de la Universidad de California en Los Ángeles, dijo lo siguiente: preocúpate más por tu carácter que por tu reputación. Tu carácter es lo que eres en realidad. Tu reputación es lo que otros creen que eres. Así que ustedes pueden darse cuenta, en asunto de la fe cristiana, debemos recordar o reconocer que lo único que nos vamos a llevar al cielo es el carácter. Debemos entonces preocuparnos más por lo que somos que por lo que las otras personas piensen o crean que somos. Es decir, reflejar el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en primera a Timoteo 3, del 1 al 13, aquí el apóstol presenta características que deben distinguir a los ancianos y los diáconos. Sin embargo, estos rasgos no solo son exclusivos de ciertos líderes, sino que deben permear la vida de todo creyente. Tales casos como, por ejemplo, dice ser irreprensible, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, no codicioso, amable, apacible, no avaro, que tenga buen testimonio de los de afuera, y de limpia conciencia, fieles, dice. Así que hay tres claves para influenciar la idea de las demás personas. En primer lugar, el carácter del orador. Claro. ¿Cómo es él? Eso va a influir sobre las personas, sobre su auditorio. Otro es la calidad del argumento. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Tiene peso? ¿Hay un trasfondo realmente que sustente lo que está diciendo? Y en tercer lugar, desde luego, su influencia sobre las emociones. ¿Cómo lo dice? ¿Cómo lo presenta? Y entonces, esto es lo que finalmente va a influenciar la idea o las ideas de la gente. Pablo dice que lo que le motivó el cambio en los tesalonicenses fue precisamente el carácter de los apóstoles. Eso influyó sobre los hermanos en Tesalónica. Y desde luego, en primera Tesalonicenses 2:3, el apóstol Pablo menciona tres malas motivaciones que a ellos no los motivaron a dar el evangelio. La primera, el error. La segunda, la impureza. Y la tercera, el engaño. Así que tampoco, desde luego, buscaron gloria, la gloria de los hombres. Los motivos que tenían ellos, pues desde luego, es porque se les había confiado el evangelio. Ellos ellos vieron ese hecho y, desde luego, el querer agradar a Dios. Así que si su motivo no hubiera sido el querer agradar a Dios, pues no habría tenido éxito en el primer momento, él se hubiese desanimado. Así que, aunque Pablo argumentaba y daba buenos discursos, desde luego, aunque los argumentos eran lógicos y sus apelaciones emocionales, sin embargo, todo ello no fue suficiente. Su ejemplo, su vida transformada fue lo que convenció a los hermanos en Tesalónica. Es correcto. David Usberger cuenta en su libro que el general William Hood, fundador del Ejército de Salvación, había perdido la vista. La difícil tarea de decirle que no volvería a ver se le encargó a su hijo Branwell. El general Hood preguntó: ¿quiere decir que estoy ciego? El hijo le contestó: me temo que es lo correcto. El general preguntó: ¿nunca volveré a ver tu rostro? El hijo contestó: probablemente no en este mundo. El general Wood dijo: Branwell, he hecho lo que pude por Dios y su pueblo mientras tenía ambos ojos. Ahora haré lo que pueda por Dios sin mis ojos. Para el general Wood, su motivación era agradar a Dios. Pastor, ¿cómo puede alguien engañarse en cuanto a su motivación? ¿Habrá personas que se conducen como cristianos para agradarse ellos mismos y creen que los motiva el agradar a Dios? Bueno, sin duda que existe. Hay personas sinceras que creen que están agradando a Dios y, sin embargo, cuando ven la realidad, descubren que están equivocados. Un caso muy, muy conocido, el caso de Saulo, que él perseguía a los cristianos porque él pensaba que esa era la voluntad de Dios, y él simplemente lo hacía con esmero, y eso le daba mucha satisfacción, al grado de que, pues, cuando se encuentra con el Señor Jesús, cambian completamente, porque el Señor aquí lo que estaba tomando en cuenta era su sinceridad, su honestidad con que estaba haciendo, pensando que estaba haciendo lo correcto. Cuando él lo descubre, cambia de dirección. El Señor ve ello y por eso lo llama, y Pablo acepta el llamado. Pero entonces podemos darnos cuenta, puede ocurrir lo mismo a cualquier persona. ¿Cómo podría alguien entonces estar engañado en cuanto a su motivación? Bueno, si no se ha examinado a sí mismo, y si Dios no nos ha probado, entonces podemos entrar en un problema. Mire lo que dice, por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 2, 4 al 6. Pablo dice, sí, sino que según fuimos aprobados por Dios, ¿ve usted? Para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, pues Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Así que, interesante que la palabra aprobados que él usa aquí, es la idea de examinar, así que los apóstoles fueron examinados por Dios mismo, examinados y de esa manera fueron hallados íntegros. A veces no estamos motivados por agradar a Dios, como el caso de esta historia de los niños, que su papá llega con un regalo, un nuevo regalo, un juguete, y entonces llama a sus 5 niños y les dice, a ver, ¿quién es el merecedor de este regalo? Y entonces les pregunta, a ver, ¿quién es el más obediente? ¿Quién es el que no rezonga? ¿Quién es el que hace todo aquello que uno le diga? Y entonces los niños hacen silencio y de repente a coro los 5 dicen, no, papá, pues mejor úsalo tú, porque ellos reconocían que no habían sido nada obedientes. No había motivación realmente para ellos. Entonces, al menos fueron honestos al reconocerlo, pero quiero que vean ustedes, sin embargo, cuando estamos hablando de Dios, Dios no nos obliga a nadie para servirle. Y muchas personas, de repente, para sentir que valen algo, pueden interesarse en acumular posesiones o buscar opiniones positivas en las demás personas. Esto nos trae una satisfacción, no es duradera. Nuestro verdadero valor nos lo da solo el Evangelio de Cristo. Cuando pensamos en lo que Jesús estuvo dispuesto a hacer por nosotros, dar su vida por nosotros, ahí nos damos cuenta, tenemos un gran valor delante de Dios. Y esta es la mayor motivación, el amor de Jesús, manifestado por su sacrificio. Ahora, Pablo no está motivado por lo que otras personas piensan acerca de él, tampoco está motivado por el dinero, solo lo está motivando el Señor Jesucristo. Por eso dijo, para mí el vivir es Cristo, era el motor que lo impulsó en todo momento, y con razón tuvo tanto éxito en sus muchos viajes misioneros, y de esa forma, desde luego, se convirtió en una verdadera luz para el mundo. Correcto. Por primera vez en su vida, un granjero llegó a Londres y visitó una galería de pinturas. De repente llegó a un cuadro de Jesús en la cruz y al contemplarlo, su corazón se conmovió. Sintiendo un amor profundo, dijo en voz alta, ¡lo amo! ¡Lo amo! Otros lo escucharon y vieron las lágrimas en sus mejillas y se acercaron. Un extraño tomó su mano y dijo, ¡yo también lo amo, hermano! De pronto otro y otro y otro decían lo mismo. Al poco tiempo, un grupo de extraños estaban unidos en amor por el Salvador. Esta sección se titula Afecto Profundo. Pastor, además de agradar a Dios, ¿qué motivación adicional presenta Pablo en 1 de Tesalonicenses 2, de 6 al 8? Bueno, es interesante. A mí me conmovió cuando leí este texto. Dice, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Es impresionante la forma como Pablo se expresa. Pablo en verdad amaba su iglesia, amaba a estos hermanos. Así que los motivadores principales entre los seres humanos hoy día pueden ser el amor por el poder, el sexo o el dinero. De hecho, estimados, si el mundo conociera cuáles son nuestras intenciones cuando hacemos ciertas obras aparentemente buenas, quizá nos avergonzaríamos. Aquí Pablo nos dice que la motivación más grande que podemos tener es el querer agradar a Dios y el amor a nuestros semejantes, poner sus necesidades sobre las nuestras. Aquí lo podemos ver. Pablo lo demostró en su vida, lo expresa, y los hermanos lo sabían, por eso Pablo se atrevió a escribirlo, porque sabía que no eran simples palabras. De hecho, todo lo que quería hacer de manera que nada le comprometiera, nada comprometiera en sus motivos. Él no quería que nada se malentendiera. Fue transparente en todo momento, por eso no aceptó incluso que los hermanos en Tesalónica le ayudaran monetariamente. Él mismo había dicho, sin embargo, a Timoteo ahí en su carta, el obrero es digno de su salario. Cuando escribe a los corintios, dice, así también ordenó el Señor que los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. Sin embargo, él no sacó provecho de su posición, al contrario. Ahí manifestó su amor de una forma increíble. Ahora, ¿cómo respondieron los hermanos en Macedonia a semejante amor de parte de Pablo? Pues miren, me gusta lo que dice la versión Dios habla hoy, Segunda a Corintios 8, 1 al 5. Ahora, hermanos, queremos contarles cómo se ha mostrado la bondad de Dios en la iglesia de Macedonia. A pesar de las pruebas por las que han tenido que pasar, son muy felices. Y a pesar de ser muy pobres, sus ofrendas han sido tan generosas como si fueran ricos. Yo soy testigo de que han ofrendado espontáneamente según sus posibilidades. Y aún más allá de ellas, por su propia iniciativa, nos rogaron mucho que les permitiéramos tomar parte en esta ayuda para el pueblo de Dios. Y hasta hicieron más de lo que esperábamos, pues se ofrendaron a sí mismos primero al Señor y luego a nosotros conforme a la voluntad de Dios. ¿Ven ustedes? Los macedonios fueron tan influenciados por el amor y se cumple la máxima que dice el amor engendra amor. Y esto es lo que sucede entonces en Tesalónica. Los tesalonicenses respondieron al cariño y la ternura del apóstol Pablo con amor y con cuidados, desde luego correspondieron. Así que es muy importante que cuando testifiquemos a otros, definitivamente dejemos que Cristo brille a través de nuestro carácter. Y además yo creo que los hermanos sentían la sinceridad y la honestidad, claro, de las palabras. Es que eso se ve, se siente. Se siente. La última parte de la lección se titula No ser una carga. En 1962, Víctor y Mildred Herschel publicaron un estudio de personas famosas por sus dones excepcionales. Varios años después de tratar de entender lo que produjo su grandeza, descubrieron algo común entre el 95% de ellos. Todos habían tenido que vencer obstáculos muy difíciles para llegar a donde estaban. Pablo no se quedó atrás en esto. ¿Qué dice Pablo acerca de sus dificultades? También díganos, pastor, ¿en qué otra cosa se ocupó estando en Tesalónica, además de predicar el Evangelio? ¿Con qué comparó su manera de tratar a los tesalonicenses? Bueno, sus sufrimientos están allí en 2 Corintios 11, del 24 al 27. Él habla de naufragios, habla de persecución de los de su propia nación, habla incluso de peligros de ladrones, habla de el azotes, imagínense, apedreamiento, que sin duda fue completamente difícil. Pablo entonces sufre por el Señor Jesús, pero no está preocupado por él mismo. Lo que le importa es agradar a Dios y no ser una carga para los hermanos, sino dar un buen ejemplo para que otros lo puedan imitar sin ningún problema. Correcto. Allí en 1 Tesalonicenses 2:9 nos dice, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Sobre esto, Hechos de los Apóstoles, página 279, dice, cuando Pablo hubo usado todos sus medios para promover la causa de Cristo, recurrió algunas veces a su oficio para ganarse la vida, especialmente cuando trabajaba en lugares donde podían entenderse mal sus motivos. Tesalónica es el primer lugar acerca del cual leemos que trabajó Pablo con sus manos para sostenerse mientras predicaba la palabra. Además, tenía cuidado de su comportamiento. Es otro aspecto importante. En el verso 10 agrega, Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así que no querían ni ofender a Dios ni a sus creyentes. Ahora, Pablo también, desde luego aquí, compara su trato a los tesalonicenses como el trato de un padre hacia sus hijos. Y en verdad fue un trato de esa forma. Y en 1 Tesalonicenses 2.11 dice, así como también sabéis de qué modo como el padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Y desde luego esto implica que, por lo tanto, no trataba a todos igual, dependía. No porque los quisiera igual, no, los quisiera diferente, no. Él los amaba todos por igual, pero su trato era diferente. Al que se portaba mal, él lo corregía. Al que simplemente daba un buen ejemplo, él lo elogiaba. Es de acuerdo a sus necesidades emocionales, Pablo se trataba a las personas en base a sus necesidades, en base a sus características mismas. Así que podemos darnos cuenta, la clave de la actuación del apóstol Pablo fue el amor que no solamente tenía Dios, sino que tenía por sus semejantes. Correcto. Las palabras griegas excelencia y agradar se derivan de la misma raíz. Hay una relación muy fuerte entre agradar a Dios y hacer las cosas con excelencia. Así lo ejemplificó Pablo. Pastor, haga un resumen de la lección, por favor. Claro, con gusto. Tengo 5 puntos de resumen. El primero, ninguno vive totalmente aislado. Todos ejercemos una influencia sobre alguien, ya sea para bien o para mal. Así que seamos cuidadosos en nuestro comportamiento. Número 2, a pesar de la persecución, los apóstoles nunca dejaron de testificar. Así también nosotros, a pesar de nuestras dificultades, no debemos dejar de cumplir nuestra misión por amor a Cristo, desde luego. Número 3, lo único que llevaremos al cielo es nuestro carácter. Pablo menciona ciertos rasgos del carácter cristiano. Así que hagamos de esta lista mencionada por Pablo las normas para poder ser luz de este mundo. Número 4, la única motivación para lo que hagamos debe ser agradar a Dios y llenar las necesidades de los demás, tal como el apóstol lo hizo. Y número 5, Pablo nunca se aprovechó de su ministerio para exigir un mejor trato de los demás. Para no ser una carga, trabajó para suplir sus propias necesidades. Y esto es particularmente es una situación complicada, porque a veces algunas personas, queriéndose aprovechar de que otros son cristianos, piensan que están obligados para ayudarles. O algunos otros líderes usan la historia de Elías para decir, bueno, la viuda le dio lo mejor a Elías, así que dame lo mejor también a mí. Hay que ser muy cuidadosos con eso. Gracias por estar con nosotros. Nos veremos en la siguiente lección. Que el Señor les bendiga y esperamos que esto sea una verdadera motivación para cumplir la misión que el Señor nos ha encargado. Hasta pronto. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Descubra cómo recibir este don en Lecciones para Vivir. Si desea tener esta lección, llame y solicite la serie completa. Está disponible en DVD o CD. Llame a los teléfonos que aparecen en pantalla para obtener información de cómo adquirir esta serie de programas de televisión. Puede llamar ahora mismo o cualquier día de la semana. También puede ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico. Su apoyo es de gran ayuda para llevar el Evangelio más allá de nuestras fronteras. Lecciones para Vivir es una producción del Ministerio de la Verdad Presente Televisión.